Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles, día, si no me equivoco, hoy es 20, así que estamos en 61 días de cuarentena. Es decir, 61 días ya pasamos la cuarentena, la cincuentena y estamos en la sesentena. Quiero saludar a la gente de la tribu, a los operadores, a Leandro, a Sole y a Dayana, y agradecer a Camilo que después va a hacer la columna de cine como hace siempre, pero que está en la producción porque tenemos que producir el programa y está también en la operación técnica desde donde estamos transmitiendo. En los últimos días pudimos ir viendo la flexibilización o la apertura que comenzó el martes, en algunos casos de la semana pasada, de algunos comercios. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y también la apertura del jueves en otros comercios. Esto hace que la ciudad tenga mucha movilidad. No es la movilidad, no hay tanta gente como en épocas normales, pero hay mucha gente moviéndose en la ciudad. Digo en la ciudad de Buenos Aires porque por ahí nos escuchan, no sabemos que nos escuchan en muchas provincias que realmente deben estar mirando con terror lo que está pasando acá, pero desde provincias en que ya prácticamente no ocurre nada, qué sé yo. Por ahí hoy este programa lo está escuchando un jujeño desde un shopping, con medida de seguridad, pero desde un shopping, o lo está escuchando gente de otras provincias que tienen mucho menos casos que los que tenemos acá. Nosotros damos los casos más o menos porque ya cuando termina este programa ya va a haber más casos, pero estamos en más de 8.400 casos en todo el país, estamos en más de 390 muertos en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires tenemos más de 155 muertos y más de 4.130 contagiados. Ojo, de todo esto hay que descontar los recuperados que son más de 2.000. Eso hay que decirlo porque ya hay gente que se ha recuperado totalmente. El tema de que sea el lugar donde más ha penetrado el virus la ciudad de Buenos Aires no hace que en otros lugares ya empecemos a ver que está creciendo los contagios, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano. Es decir, se ha centralizado una gran cantidad de casos en los últimos tiempos en lo que se llama AMBA. Esto ha llevado a disputas políticas infantiles o mezquinas o de terror, como quieras, ¿no? Es decir, un ministro que en un momento marca tipo así como se marcaba a los judíos en la época nazi, un ministro de la provincia que dice el foco está ahí, hace unos días, ¿no? Daniel Golán, que nos llama la atención lo de Golán, ¿no? Un hombre que alguna vez lo hemos consultado en este o en otros programas, un hombre que se dice progresista, decide que la estrategia es echarle toda la culpa a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto también, por supuesto, en esto se prendieron algunos intendentes que hacen, en realidad, lo que hacen es no se dieron cuenta de la gravedad de la pandemia y hacen política, pero de la peor manera. Como muchos, muchos. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchos que hacen política de la peor manera. No ahora, siempre han hecho política de la peor manera. Si no, recordemos, por dar algún ejemplo, un ajuste en el 2017 de jubilaciones, fueron 14 toneladas de piedras. Ahora se han mandado en estos días unos ajustes brutales, y a los jubilados sobre todo, pero brutal el ajuste, brutal. Le han bajado el salario, pero 10 veces más de lo que había sido esa fórmula trucha de Macri, porque realmente la fórmula era un desastre, pero claro, estaba atada a la inflación, no se pensaba que iba a haber tanta inflación. Entonces vinieron esto y dijeron, bueno, hay tanta inflación, nosotros no podemos pagar esto, como bien dice Alberto Fernández, que la gente vive mucho, cosa que se equivoca, porque somos uno de los países que la esperanza de vida es de la menor, tenemos menos esperanza de vida acá que en Uruguay, que en Chile, y ni que hablar que en los países europeos, ¿no? Acá estamos en un promedio de 76, ahí están en 83, 82, en Uruguay 77, en 79 en Chile, pero bueno, pero eso demuestra que a veces se hace política de la peor manera, ¿no? Se exagera la cosa. Y se va contra aquel que uno ya lo tiene identificado como enemigo. Con esto no quiero decir que uno no ha estado en contra. Yo en ese momento también, si ustedes escuchaban este programa, estaba en contra. Lo que me parecía un poco exagerado el nivel de protesta. Como me parece un poco exagerado que ahora nadie proteste por ningún ajuste. O muy pocos lo hacen. Eso, la baja de salarios, etcétera. Pero digo, volviendo a lo que estaba diciendo que tenía que ver con la pandemia, la provincia de Buenos Aires, un sector, los intendentes, digamos, más berretas, por poner una calificación, ¿no? Como Mayra Mendoza, ultra berretas, por poner alguna clasificación, o Gray, o de Esteban Echeverría, o Musi de Berazategui, bueno, aquellos que sabemos que van a hacer ese tipo de políticas y que tienen a su gente, la tienen ahí en niveles de pobreza terribles, y que lo único que están haciendo es abriendo el paraguas para cuando le llegue, si es que le llegan, ¿no? Los infectados a ellos, decir, estos eran gente que iba a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, que estaba abierta, venían acá y nos contagiaban a todos. Es decir, un poco se van armando para echarle la culpa a otro. Por suerte, y esto también hay que decirlo, no han entrado en esto ni Kicillof, que quiso entrar, le paró el carro a Golán, le llamaron la atención a este hombre. Y estuvo dubitativo de qué lado se ponía, pero después dijo, sigo con Alberto Fernández, porque sabe que en una situación tan crítica tan crítica, meter todo el problema en Horacio Rodríguez Larreta, en la ciudad, le va a hacer que Alberto Fernández, cuando se salga de esto, con el terrible ajuste que se está mandando, tenga más problemas. Porque ustedes fíjense que en estos días también ha sido poca la gente que ha hablado de la oposición contra el tema del feroz golpe a los jubilados, del feroz ajuste. Pero de eso vamos a hablar después. Vamos a hoy hablar, ya pasó más de un mes que no hablamos con Eugenio Cemino, que es columnista nuestro. Vamos a explicar un poco cómo fue eso. Y así ahondar a esto. No obstante, mi preocupación no es tanto en la clase política, es en nosotros, ¿no? En los ciudadanos de acá, de Buenos Aires, y en los ciudadanos del país. ¿Por qué no reaccionamos ante estos atropellos? O por ahí es una explicación muy simple, es la explicación la da el Fondo Monetario, cuando dijo es más fácil que se haga, y la gente ex del Fondo Monetario y actuales del Fondo Monetario, que dijeron la única forma de hacer un ajuste fuerte y estructural en la Argentina es hacerlo cuando gobierna el peronismo. Ya lo hicieron en la época de Menem, se acuerda lo que costó todo eso, lo siguieron haciendo en la época de Cristina cuando empezaron a bajar las commodities, y por supuesto lo están haciendo ahora, ¿eh? Es decir, y esto no tiene nada que ver con la pandemia, hay que aclararlo esto, no tiene que ver con la pandemia, el ajuste empezó en enero, ¿se acuerdan? Con la fórmula, sacaron las dos fórmulas jubilatorias porque dijeron que esas fórmulas tan cuestionadas le iban a dar un aumento que ahora se hubiera transformado entre un 4%, un 3, un 4% en las mínimas más, y entre un alrededor de un 14% en las máximas, y en el promedio más o menos hubiera sido un 8 o 9% para jubilaciones de 25.000, 30.000 pesos. Es decir, le han hecho un saqueo a un jubilado que gana 27.000, 28.000 pesos, le han sacado cerca de 3.000 pesos. Es decir, lo consideraron que ganaba mucho, pero el problema aparte que ahora también avanzaron contra las jubilaciones mínimas, porque también les dan el mismo aumento, el 6,12%, y no hay bono. Después en algún momento tirarán algún bono así, pero que no va a ser incorporado a la jubilación. Bueno, igual de esto vamos a hablar y para ver qué hay atrás de todo esto. Y cada vez vemos que es más lo que se está viendo de relato, ¿no? Cada vez hay más relato. Hay más relato. Y cuando el relato no pasa, vienen los que confrontan. Confrontar para imponer un relato, que un relato significa ni más ni menos que la mentira, la posverdad. Cuando hay un relato que no se condice con lo que está pasando, eso es una mentira. A ver, algunas cositas así que han pasado en estos días. Por ejemplo, titulares de todos los diarios que están alineados, ¿no? Estamos viendo que están alineados los diarios, la radio, la televisión, todo, con la Unidad Nacional. Titulares, telefonía móvil y fija, internet y TV suspenden aumentos hasta el 31 de agosto. La telefonía fija entre marzo y abril, en el caso de Movistar, y tengo la factura para si hay algún incrédulo, aumentó solamente ahí un 17%. Ahora le dicen, frenalo por 3 meses. Claro, 17%. ¿A usted le aumentaron el salario 17%? Telecom venía haciendo aumento del 5 o 6% todos los meses. Y después en algunos lugares hasta directamente sacaron poner el abono mínimo y después la llamada, sino que pues, dijeron, les ponemos de prepo a toda la gente un abono para que pueda hablar lo que quiera, porque total ahora en los teléfonos fijos ya no se habla mucho. Y también lo aumentaron y lo llevaron al doble de lo que salía el abono mínimo. Lo mismo podemos agregar que pasa en internet y en la TV con cable. En los últimos meses ha aumentado. Dicen que ahora los congelaron con los niveles de marzo, pero han aumentado. Y aparte, en el caso de teléfono, es una necesidad. Es decir, el teléfono es una necesidad. El cable, como no es una necesidad, ocurrió que mucha gente llamó a su cable, le dijo, sáquenme el cable, y se lo dan a la mitad por unos meses. O le dicen, queremos ayudarlo, y le dan. Así que, no pasó, es decir, lo que se armó fue un relato. Vamos a dar un título bueno. Y si congelan también los teléfonos móviles, por estos tres meses, digamos junio, julio y agosto, lo congelan porque también hubo aumentos, y aparte en los teléfonos móviles los aumentos han sido desmedidos desde enero. Así que bueno, ahí tenemos el relato. Y el relato sigue, sigue, porque se agregó 60 días que no se pueden hacer despidos. Y ha habido despidos por todos lados. Por todos lados, Nosotros el día lunes en otro programa pasamos el conflicto que hay, que todavía están acampando en la Nirva, que hacen el alfajor grandote. Podés ir viendo, digo, la Nirva, y si haces un chequeo, ha habido despidos en Garbarino, ha habido no renovaciones de contrato en cantidad de empresas que no se dicen que son despidos porque eran contratos de locación. Recordemos que el 40% de la gente está en negro. Ha habido despidos donde se te ocurra, pero por 60 días no puede haber despido. Otra mentira. Uy, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene la empresa AUSA, las autopistas. En el día de antes de ayer lo anunciaron, ayer lo llevaron a cabo. ¿Qué pasó con AUSA? Los peajes se vuelven a cobrar. Estaban suspendidos los peajes. Se vuelven a cobrar. Bueno, después dijeron que no van a pagar los de los servicios esenciales. Dijeron que lo hacen como favor, ¿no? Es decir, ponen que haya que pagar para que no venga nadie que no tiene que venir a la ciudad. Pero bueno, hay servicios que no son esenciales. Recordemos que hay gente que viene de la provincia de Buenos Aires que no puede venir en colectivo porque no está prohibido viajar en colectivo, pues donde se fomentan los contagios, dice el gobierno de la ciudad, pero entonces lo obligan a venir en bicicleta. Es bastante difícil venir por ahí desde La Matanza hasta la ciudad. Entonces vienen por el peaje, bueno, van a tener que pagar peaje si no están en los servicios esenciales. Es decir, todo el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, nos están llenando de relatos y de que lo bien que nos están tratando. Yo les pediría, realmente, a esta altura, ya les pido que no nos cuiden más. Se lo dice un viejo, No nos cuiden más. Porque la verdad, la forma en que nos cuidan, a los mayores dicen que los cuidan y les bajan las jubilaciones. Dicen que los cuidan y no testean en los geriátricos. Para lo único que decían que los cuidan era para no dejarlos salir a tomar un rato de sol. Entonces, si van a cuidar así, realmente dejen de cuidarnos. Larreta, deja de cuidarnos. Alberto Fernández, deja de cuidarnos. Realmente, a los mayores y a los menores, deja de cuidarnos. Deja que nos vayamos organizando nosotros a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos con dos temitas que me parecen importantes. Ayer hubo movilizaciones. Me dio mucha risa ayer ver en los canales de televisión, en todos, yo creo que hoy podríamos decir que la mayoría de los canales o todos son albertistas, ¿no? Por ahí sería una buena forma de caracterizarlos. Bueno, en los canales de televisión pasaban la movilización del pueblo obrero y de barrios de pie, que era una movilización en realidad que apuntaba al gobierno nacional, porque no les viene el IFE, los 10.000 pesos, no les está entregando el gobierno nacional la comida que necesitan para los comedores, pero también apuntaban contra el gobierno de la ciudad por todo lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos en las villas. Es decir, hubo una protesta. Si ustedes la veían, yo no fui a cubrirla, pero si lo veían en televisión, a la gente del pueblo obrero, barrios de pie, MTD, bueno, todos aquellos que no están en el grupo cooptado por el peronismo, es decir, no están en los Cayetanos, que esos tienen menos problemas, ni son parte, ni juegan de punteros de los intendentes, esos grupos que son los que reciben menos, justamente por no estar alineados con esta gente, ¿no? Era una maravilla ver la distancia que había, de la forma en que se movilizaron ahí frente al obelisco, fueron a Desarrollo Social, fueron al Ministerio de Trabajo. Ver, la verdad que uno decía, y bueno, qué bien esto, pero ¿qué pasaba? Los canales decían, pero no puede ser, porque la pandemia, porque están en la calle. ¿Y qué otra les queda a esa gente? ¿Qué otra les queda? Si no los escucha nadie, ¿quién los escucha? Es como los jubilados, ¿quién los escucha? No los escucha nadie. Bueno, y hubo también otra movilización ayer de los trabajadores clasistas frente al Ministerio de Trabajo, ahí en Callao al 100, también ordenada para pedir que se termine con el convenio UIA-CGT Alberto Fernández, para convenio que se hizo para bajar el 25% de salarios. Todo esto ocurrió ayer. Recordemos también que Kicillof comenzó o fue al comienzo del trabajo en la automotriz Volkswagen, y ahí se lo podía ver a Kicillof, a Fernández, algunos con barbijo, otros sin barbijo, pero estaban ahí para apuntalar a los grupos económicos, que evidentemente son los grupos que van a ser los más beneficiados, ¿no? Es decir, y que son los más beneficiados. Después, para el resto, nada, ¿eh? Para clase media, media baja, nada. Para los jubilados, nada, o muy poco. Vamos a cortar un poco esto. Yo paso a esta hora, paso siempre un tema de cuando empezamos el programa, hace 30 años, allá en los años 90, ¿qué se escuchaba? Bueno, hace 30 años, algo que se escuchaba, que fue grabado en 1989, era el disco Suspiros. El cantante era Yango, ¿eh? José Gómez Romero, que ya tiene 80 años. José Gómez Romero, que lo conocimos como Yango, un hombre que triunfó en la Argentina, aparte vivió algún tiempo allá por los años 60, 70. Y bueno, y yo quiero dedicarle esto porque hoy cumple años mi hermana. Quiero dedicarle Mari, de La Paternal, que suele escuchar el programa y que nos llama. Le quería dedicarle esto, que es el regalo de cumpleaños, aparte con la pandemia es lo único que podemos hacer, y vamos a escuchar. Y hacer con ellos una mujer. de junco y miel, y de caricias hizo su piel, de isla y volcán su corazón, cuerpo de dunas cerca del mar, alma de madre primeriza en placer, la voz de la guitarra al cantar, suspira sin querer. Ay, señora, dime quién es, mujer. Cabeza a los pies, ay, señora, ¿quién serás tú? Dorada y reina en el interior, roja y olé por el norte y el sur. No sé con qué sueñas, sé que quieres navegar. Esa mirada aventurera guarda entre lluvias de primavera penas de estatua que con lágrimas de cera aprendió a llorar, y yo puedo ver en cuanto te miro pasar toda tu historia de mujer tan solo en un suspiro. Bueno, había presentado el disco, pero era un long play, una larga duración. El tema es Suspiros de España, un tema muy popular, español, muy popular. Un paso doble, muy, muy popular, que lo escribió Antonio Álvarez Alonso. Hizo la música y después a los años el sobrino, José Antonio Álvarez Cantos, le puso la letra. Y se hizo famoso este tema, Suspiros de España, por la película que se llamó así, allá por el año 39, en donde este tema era cantado por Estrellita Castro. Y bueno, y este tema fue un tema muy popular español, que también lo cantó Conchita Piquer y todo el mundo. Si uno lo busca, va a escuchar a cantidad de gente. Y por supuesto, como pasa siempre, cuando cantó este paso doble Yango, hubo mucha gente que no le gustó que cantara esto, y bueno, él salió a aclarar, y bueno, todo bien. Un tema hermoso y la verdad que bien cantado por Yango. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hace más o menos un mes y medio, acá hicimos una... pasamos unos audios que le habíamos pedido al delegado general del hospital italiano, a César Latorre, para que nos contara cómo estaba la situación en el hospital, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, bueno, que había gente contagiada, muchos problemas en el hospital italiano. Todo eso, por suerte, yo siempre digo por suerte, 15 días, 20 días después fue más masificado, mucha más gente se pudo enterar. Entonces lo que nosotros pensábamos era qué mejor que hoy, para hoy que ya se cumplen 61 días de este aislamiento obligatorio, que hablar con César Latorre para ver qué cosas ya están totalmente solucionadas y cómo está la cosa en el hospital italiano. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿todo bien? Bien, sí, bien, bien, en el medio de... Bueno, el proceso, ¿no? Que es complejo. Sí, ustedes tuvieron bastantes logros, ¿no? Porque lograron con una cautelar que se les provea los elementos esenciales para los protocolos. ¿Todo eso está funcionando normalmente? Sí, ahora los elementos de protección personal, ahora hay un equipamiento en general. Puede haber cierta problemática, pero en general varias de las cosas que iban a hacer, el tema de utilizar cierto material, hay un montón de cosas que con todo lo que se fue haciendo acá, el patronal retrocedió de ese punto de vista. El problema que empezamos a tener ahora tuvo que ver con otra cosa, que fue el salario, que fue otro problema nuevo, porque acá teníamos, como varias de las empresas de salud empezaron a estar subsidiadas por el gobierno nacional en el programa de asistencia de las empresas, en un 50% de nuestros salarios. Uh-huh. Que dicho sea de paso, es medio irrisorio. Empresas multinacionales como Galeno, esta, o grandes empresas de salud estén subsidiadas, eso hacía que tengamos distintas fechas de cobro, porque el ANSES nos paga en otra fecha, no en la que habitualmente cobramos, que es el tercer día hábil de cada mes. Uh-huh. Bueno, a partir de eso se desarrolló una problemática, porque se había una dinámica que podíamos, como está pasando en otros lugares, cobrar el sueldo dividido, además. Uh-huh. Y el día viernes realizamos una carta, íbamos a salir en alguna acción y demás, y el lunes comunicó a la patronal que independientemente de ANSES, ellos van a pagar el tercer día hábil todo el sueldo, y en todo caso después lo descuentan y demás. Ajá. Pero bueno. Pero también tuvieron que reclamar, ¿no? Tuvimos que reclamar, sí, claro. Sí. Claro. O sea, con cada cosa es una lucha. Una primera fase fue todos los elementos de protección personal. La segunda fue el problema de los contagios y que nos hagan los protocolos, que mejoren los protocolos y que testeen a la gente, que eso todavía no está del todo resuelto. O sea, no hay testeos masivos todavía. No nos toman la temperatura cuando entramos a trabajar. Es ridículo. Uno va al Carrefour y te toman la temperatura cuando entras, a cualquiera. En varios lugares están haciendo eso, que es una medida básica, mínima. Y acá no lo hacen con el personal. Entonces, ese es otro reclamo que nosotros sigue pendiente. O sea, hay una combinación de temas que están ahí pendientes. Los elementos de protección personal mejoró la situación, los problemas de los testeos y que nos controlen es más relativo, y este problema de salario, bueno, aparentemente está resuelto, por lo menos para el mes que viene. Pero ahí se desarrollan otros problemas que tienen que ver con las paritarias, que tendríamos que nosotros se tendría que negociar la paritaria nuestra, vence en junio. Uh-huh. El mes que viene tendríamos que ver un aumento salarial. Bueno, ahí va a empezar otra pelea, ¿no? Sí. Ahora, César, ¿el hospital trabaja normalmente o no está atendiendo a la gente, porque está pasando que en muchos lugares ya no se atiende a gente que no sea que vaya por coronavirus, ¿no? No, no, acá se ¿Cómo? atiende. Sí. Bajó el nivel de trabajo, pero se atiende. Incluso se están haciendo cirugías programadas, que eso es otro de los reclamos, porque tienen un protocolo para hacer cirugías programadas donde testean a todo el paciente que se va a hacer una cirugía, por coronavirus lo testean antes, y con eso están haciendo un volumen de más de 30 testeos por día, y bueno, y a nosotros todavía no nos testearon a todos. Pero para eso sí. Entonces, el nivel de actividad está. Y además, acá hay un tema fundamental, que es que los socios siguen pagando la cuota. Acá no es que el ingreso más grueso del hospital es por la propia prepaga que tiene el hospital, que es el plan de salud. Los socios pagan la cuota. Es más, y pagan y no producen el gasto ordinario muchas veces de venir, porque pagar para cuota la pagan y están viniendo menos para cosas en general. Que también ahí hay una especulación grande de las empresas. Por supuesto hay otras cosas privadas que hacen acá, que bueno, eso sí bajó, pero tampoco que representa, no sé, el 100% de los ingresos del hospital. ¿Y los trabajadores están yendo todos a trabajar o hay parte que no trabaja? No, hay gente que está en licencia por la propia decreto presidencial de las enfermedades de riesgo que no está viniendo. Sí. Y después algunos sectores, no todos, en los que bajó bastante la atención, arman grupo de trabajo y se reparten la cantidad de días que vienen unos y otros por si hay contagio, porque fue lo que nos pasó en algunos sectores, para que no se contagie todo el plantel. Es decir, que no están trabajando todos. Los sueldos, por supuesto, los están cobrando al 100%, ¿no? 50 pone el gobierno y 50 el La UNCED. hospital. Sí, nosotros, este fue el primer sueldo que recibí, bueno, nos pagó una parte del ANSES. César, y los casos de contagiados, que había bastantes contagiados, ¿qué pasó? ¿Se recuperaron todos? ¿Cómo están? Ninguno cursó con problemática la enfermedad, por suerte. Ya llevamos 30 contagiados en el hospital, pero ninguno se complejizó, ninguno de los pacientes se complejizó, por suerte. Es un índice alto igual, 30 contagios de los propios trabajadores de acá. Y así como denunciamos el primer contagio, que tuvo que ver con cierta negligencia por no tomar ciertos recaudos de gente que venía del exterior, bueno, después también otros tuvieron que ver con porque no se hicieron los. Como no se consideraba el caso sospechoso, que eso cambió después de que saltaron, que había varios contagios, la carátula de caso sospechoso tenía que tener dos síntomas: fiebre y otro más. Sea la tos seca, sea dolor de garganta o pérdida de gusto. Nosotros ya habíamos transitado una experiencia con varios de los que se habían contagiado al principio, que de los 7 contagiados solo uno hizo fiebre y los demás tuvieron problemas de pérdida de gusto y dolor de garganta. Bueno, había compañeros que también tenían con esta sintomatología, que por supuesto, bueno, se querían chequear, todos no los chequearon. Después que se armó liga, no me acuerdo ya la fecha, pero que fue en el Hospital Belgrano, saltó lo de la Providencia, había como 40 contagios, acá ya había 20, 20 y pico en ese momento, no, 19 era ese momento. Bueno, ahí cambió la carátula del gobierno de caso sospechoso, la definición de caso sospechoso. Entonces este compañero entró ahora, porque tenía un síntoma. Entró, lo chequearon, y bueno, y era positivo, y lo habían diagnosticado de faringitis y de cualquier cosa antes, y contagió a 3 más, incluso a su hijo. Quiero Pero decir, bueno, entonces, todos los protocolos por llevarlos a rajatabla, sin tomar la experiencia propia del propio hospital, bueno, hizo que aumentaran algunos contagios acá mismo. claro, César, como para terminar, ¿cómo pensás que avanza, vos que trabajás en la salud, en este caso la salud privada, pero cómo ves que avanza este tema, si está bien que se haya levantado parte de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, si lo ves mal, cómo lo ves vos? Yo creo que hay un problema muy grande, que es levantar la cuarentena. O sea, la opción que tiene la gente es o pasarla mal en su casa con dificultades ya para comer, porque esa es la realidad, porque la asistencia de 10.000 pesos no sirve, no le llegó a todos los que necesitaban, mucha gente no está cobrando total el salario, bueno, y mucha gente informal. Entonces, había cierto apoyo a que se levante la cuarentena por la necesidad de la gente, pero no, desde el punto de vista sanitario no es lo mejor. Porque justo en el momento que está, o sea, anunciaron eso la semana pasada y empezaron los picos, a conocerse los picos de los barrios más vulnerables de la capital federal, por lo menos dos, en la Villa 31 y en la 1114. Es decir, habría que, para nosotros lo que habría que hacer es seguir con la cuarentena para hasta ver, porque estamos haciendo medio lo que está haciendo Europa, pero la curva en Europa está bajando, independientemente de la situación. O sea, el pico llegó y pasó, tanto en España como en Italia y demás. Entonces habría que evaluar bien. Gastaron un montón de plata en subsidiar a las empresas, muchas empresas que tienen, que lo que tuvieron que hacer para que recibir el subsidio fue demostrar que habían facturado menos que en los meses anteriores. O sea que este chin que había echado 1.400 recibió el subsidio del gobierno, incluso lo recibieron los gerentes, estaban en la nómina los gerentes. Son cosas que no tienen que ver. Entonces, si todo eso se destinara de otra manera, otra podría ser la situación. Entonces, me parece que se venía, por lo menos, evitando que haya bastante contagio, y con esta apertura va a haber más. De hecho, ya hay discusiones de la gente que viene a trabajar en Capital, que se abrió más en Capital, que van a provincia, y que esto y lo otro, pero bueno, también hay necesidad muy grande. Entonces, en realidad, para poder abrir, habría que haber chequeado mucha más gente. Porque esa es la fórmula, no, porque no alcanza la cuarentena solo, aislada. Es la cuarentena con testeos masivos para ver dónde están los focos infecciosos e intentar aislar a esos sectores, que es lo que hizo Corea del Sur y con muy buenos resultados. Lo que hizo Alemania, parcialmente, no como tanto, pero lo hizo bastante, y tiene una cantidad mucho menor, por lo menos oficialmente, del resto de los países europeos, del continente europeo. Bueno, igual César, igual lo que uno ve que empezó a crecer antes de que se abra, que se haga esta apertura de algunos negocios, ¿no? Es decir, en estos días estamos con casos que empezaron hace 15 días. No, ya es menos, la ventana son 7 días, dicen, sí. Pero sí, es una foto vieja la que estamos viendo. El tema justamente es que de esa foto vieja hay un aumento en lo que se toma, el logaritmo del crecimiento exponencial. Bueno, se está achicando, se están duplicando los casos en menos cantidad de días. Y es evidente que si hay más apertura, cuando está viendo eso, que es una foto pasada, como bien decís vos, y es muy probable, veremos qué pasa en los siguientes días, que eso aumente un poco más, incluso. Está claro. César, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Y seguimos en contacto y esperemos que todo esté más o menos normal ahí en el hospital italiano, porque hace un mes y medio en serio ahí, ¿eh? Así que gracias. No, a vos por la comunicación, un abrazo grande. Gracias, muy amable. Hablábamos con César Latorre, delegado general del Hospital Italiano, para ver un poco cómo estaba la situación. ¿Se acuerdan, no? El gran debate entre los trabajadores, la gente del hospital, y de paso le aprovechamos para preguntarle su posición sobre este momento. El día 13 de mayo, en la banda Toro Music, liderada por Dani Gómez, presentó un nuevo disco, en este caso un video presentó. Y nosotros pensábamos que que hoy lo podíamos escuchar. Muy lindo el tema. Se llama Igual. Escuchamos Toro Music, Dani Gómez, que es el que canta. Aires, una forma diferente de perder la razón. Vamos a ahora a escuchar a Gastón Leopart. ¿Quién es Gastón Leopart? Gastón Leopart es un abogado que hizo una demanda para que se declare inconstitucional el pacto CGT-UIA por el cual se bajaron un 25% los salarios. Si les parece, él por supuesto es abogado de un trabajador que es el demandante, el que hace esta presentación. Escuchémoslo. A finales de marzo salió un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente en el cual se prohíben los despidos sin justa causa y también se prohíben todas las suspensiones fundadas en caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Este decreto se sancionó a finales de marzo, el 30 de marzo, y hasta ahí no había mayor inconveniente, porque en definitiva los empleadores no podían despedir si no tenían una justa causa que no sea esta cuestión de caso fortuito o fuerza mayor. Y tampoco se podía apelar a las suspensiones por estas mismas causales, es decir, ningún patrón podía suspender o rebajar salarios fundando en la situación de imperante por el COVID-19. A esta situación también se le suma una resolución que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la resolución 1 de este año, en donde le recuerda a todos los estados, y por supuesto también a Argentina, que tenían que hacer los máximos esfuerzos posibles para tutelar a todos los grupos y personas vulneradas. Entre ellos, menciona expresamente a los trabajadores. ¿Sí? Pues bien, hace algunas semanas salió una resolución del Ministerio de Trabajo que fue fruto de un aparente diálogo entre la principal central de trabajadores de Argentina y la principal unión de industriales del país, en donde se permite celebrar suspensiones, acuerdos de suspensiones fundadas en causa mayor, cuando esto, de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia emitido, estarían suspendidas. Y también, y esto no deja de ser menor, instrumenta un mecanismo por el cual el empleador directamente puede presentarse ante el Ministerio de Trabajo con una nómina de trabajadores a los cuales suspende, y que esa suspensión también implica una rebaja de salarios de hasta el 25%. Esa nómina no tiene ningún tipo de participación el trabajador directamente afectado, ¿sí? Y lo único que intenta subsanarlo de una forma grosera, porque eso es contrario a todas las normas de nuestro país, incluyendo el famoso artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde le da intervención al sindicato, y si el sindicato guarda silencio por el transcurso de 3 días, ese acuerdo sería válido porque el ministerio lo homologa. Entonces, todas estas irregularidades que no solo vulneran la resolución 1 de la Comisión Interamericana, no solamente la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto al silencio del trabajador y que esto le juegue en contra, cuando es uno de los principios básicos del derecho del trabajo, que esto no es así. Nosotros hemos planteado una acción declarativa de certeza, en donde en un caso concreto de un trabajador que está encuadrado dentro de una actividad de las que luego han suscrito un convenio de estas características, planteamos la declaración de inconstitucionalidad de esa resolución del ministro, y que también hemos planteado una medida cautelar de no innovar, en donde hasta tanto se resuelva la validez o no de esta norma emitida por el Ministerio de Trabajo, se abstengan de homologar los acuerdos de estas características. Ahí estaba. Gastón Leopard, abogado demandante, dice que es inconstitucional este pacto de que han hecho sindicatos y empresas a partir del pacto UIA-CGT, y que también recordemos que fue todo esto fue bancado, como dice en la nota, por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por Moroni, lo cual quiere decir que fue bancado por Alberto Fernández. Es decir, que el gobierno hizo que se hiciera este pacto para poder bajar los salarios, que para algunos realmente es espectacular esto, ¿no? Porque el gobierno les paga el 50% de los salarios de los trabajadores, y ellos, en vez de poner el 50%, ponen el otro 25% nada más, y quiere decir que con un 25% sostienen a los trabajadores. Bueno, esperemos que salga bien la demanda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Hubiera sido poco todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con los adultos mayores. Creo que lo que pasó ahora ya es como que desborda lo que uno puede llamar hasta un atentado contra los adultos mayores. Venimos de problemas en los geriátricos, venimos de problemas, inclusive en un momento que no se los quería dejar salir a la calle, y ahora nos enteramos que anularon la fórmula jubilatoria y que van a reducir las jubilaciones, porque creo que la presentación debería ser esta. Reducen las jubilaciones. Estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlo. ¿Qué tal? Y yo muy preocupado, muy preocupado por el momento, por la falta de reacción de nuestra sociedad para los temas más importantes. Y bueno, quería escucharte a vos, ¿qué sentiste cuando ayer vuelven a anunciar este 6,12% con el agravante que es para todos en este caso, hasta para las mínimas? Así es. Así sin excusa, es. Sí, digamos. Sí. Sí. Sí, sí, en esta pierden todos por igual. Claro. Si se puede decir eso. En realidad estamos, tal cual lo señalabas vos, frente a un extendido esquema de abusos y maltratos sobre el adulto mayor y a su vez con un discurso totalmente hipócrita, porque salen los funcionarios de las distintas dependencias hablando loas de lo que son los adultos mayores, de cómo hay que cuidarse y cuidarlos, que no salgan, que cumplan la cuarentena o que cumplamos la cuarentena. Y después están todos los flagelos que señalabas. El haber jubilatorio que realmente tiene una continuidad en términos de la maldad aplicada, porque la fórmula ahora suspendida había generado resultados nefastos en 18 y 19 con la anterior administración en cuanto al poder adquisitivo del jubilado, perdieron 19 puntos. Y este semestre que tenían la posibilidad de recuperar algo, porque el acumulado del 11.56 de marzo y casi el 11 de junio nos daba 23.72, directamente suspendieron, generaron un primer decreto para el haber de marzo, para el reajuste de marzo, totalmente discrecional, achatando la pirámide, cambiando los índices, distorsionando el sistema, y luego tenemos el más reciente, donde dicen, bueno, el 6.2 para todos. Y vemos que ese 23.72 que debían reajustar se convierte hasta para aquellos que ganan la mínima en una pérdida de, para los de la mínima, en casi 4 puntos, y para el resto de las categorías, entre 8 y 10 puntos. Es decir, se les baja la jubilación, tal cual vos correctamente lo editorializabas. Y frente a esto, un sistema político silente, que nada dice al respecto, un Congreso de la Nación que discutió durante 2 meses cómo discutir, que nunca se hizo cargo de este tema, un Poder Judicial que está prácticamente como aletargado, porque se decretó una feria que no sabemos hasta cuándo seguirán. Nosotros tenemos el cuestionamiento de inconstitucionalidad del primer decreto que está en la Corte. Estuviste vos, inclusive, recuerdo, en el Palacio de Tribunales cuando lo presentamos, que fue el 18 de marzo. Sí. Y ahí quedó. De todos modos, obviamente, el lunes vamos a presentar la ampliación con el planteo de inconstitucionalidad del nuevo decreto. Ahora, Esto es lo que el Estado de Derecho nos permite hacer, pero si no tenemos un sistema de poderes que actúe, lo que estamos viendo es un icato en términos de tomar decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Esto no solo es preocupante para con los jubilados, sino que es preocupante para con la democracia en Argentina, ¿no? Claro, está claro. Ahora, Eugenio, cuando vos hablabas de los poderes, de lo institucional, dijiste también al pasar el tema a la clase política. Muchas veces ocurren algunas cosas y ante la presión que hay de la opinión pública, inclusive pasó no hace mucho con cacerolazos, se da marcha atrás en algunas cosas. ¿Qué pensás que pasa que nadie dice absolutamente nada, o muy poco, y ni que hablar de movilizarse o hacer otras acciones, ¿no? ¿Qué pensás que está pasando? Sí, yo creo que con el sistema político en cuanto a lo previsional, no se puede pensar en ninguna otra cosa que en un pacto para hacer el requiem del sistema previsional argentino tal cual lo hemos conocido, porque lo que está pasando en el fondo de la cuestión, más allá del padecimiento del jubilado que no recibe lo que corresponde, que cobra lo que no le alcanza para subsistir, más allá de esto, lo que se cambió es la naturaleza jurídica del derecho previsional y se lo está desvinculando, y este es tal vez el último acto, de lo que es la historia laboral de cada uno. Cuando en el anterior decreto se planteaba de segmentar y de poner los índices que se querían y se suponía que el Poder Ejecutivo redistribuía conforme su parecer, porque el de 18 tenía que ser solidario con el de 16 mil pesos, un verdadero disparate, sí. no tiene... Sí. Realmente no tiene punto de análisis, yo me sonrojo de pensarlo, ¿no? Sin embargo, se hizo, pasó y se naturalizó. Y lo que estábamos ahí asistiendo al fin de algo que hemos conocido nosotros generacionalmente, que era ese sistema donde el trabajador iba copiando para cuando dejara la actividad. Esto obviamente ya no existe, y lo que hace, se ha generado y se consolida un cambio cultural. Expliquémosle a nuestros hijos que tienen que aportar porque van a tener la jubilación y demás, salen corriendo. Claro. No, inclusive genera que aquel que pueda cobrar una gran parte del sueldo en negro lo cobre en negro, ¿no? Obviamente, obviamente. Hay que hablar si es muy joven. Obviamente, en el momento que está el trabajo cada vez más precarizado, el sistema se va debilitando cada vez más y se consolida la exacción a partir de lo cultural, lo que señalabas vos. ¿Y para qué, viejo, voy a aportar un poco si me la llevo hoy, lista? Claro. Y después vemos. Claro. Entonces, vemos qué es lo que pasa, claro. Claro, y tenemos así un 40% de trabajo negro, que nosotros lo decimos, y lo dicen todos los gobiernos, y siempre está el 40%. Y tenemos los impuestos al consumo financiando al sistema. Tenemos las rentas que aportan cero al sistema. Es decir, esas cuestiones yo no las escucho de boca, salvo las expresiones de grupos, compañeros de izquierda y demás, que sí lo debaten, pero que no tienen peso dentro de una estructura legislativa ni tan siquiera para imponer la discusión del tema, ¿no? Claro, es simbólico más la crítica. Sí, no estoy haciendo la crítica de a los pocos compañeros que lo pueden hacer, pero digo, ¿no? Hay una enorme... así que algunos actúan y otros callan, y el jubilado se muere. Claro, está claro. Ahora, ayer cuando yo vi, cuando anunciaban esto, lo anunciaban con una forma que, bueno, evidentemente hay gente que lo puede creer, ¿no? Que decían que esto le gana a la inflación. Dijeron, claro, le gana la inflación a futuro, como que van a estar mejor los jubilados. ¿Qué pasa también ahí? ¿Qué pasa que pueden tener este discurso? Un discurso así, es decir, un relato que no tenga absolutamente nada que ver con la realidad, que después replican algunos medios, ¿no? Sí, y realmente se basan en suposiciones. Y algo, yo leía recién una nota que salió en algunos medios gráficos que me preguntaron al respecto. Es imposible discutir cuestiones que son absolutamente falaces. Por ejemplo, discutir cómo se puede vivir con 16 mil pesos en Argentina. Y esto es lo que perciben 4 millones de jubilados. Digo, es imposible porque es tratar de adaptar la realidad a una ficción. Con 16 mil pesos no subsiste, salvo unos pocos días, nadie. No hay punto. Sin embargo, se naturaliza que estos 4 millones de personas que cobran eso son jubilados y no son pobres. Bueno, yo creo que inclusive le dio vergüenza al presidente presentarlo esto. Yo ayer veía veía las caras de la chica Raberta y de Moroni, y veía caras como de preocupación y como diciendo, estamos diciendo esto, no nos queda otra, ¿no?, que decir esto, pero estamos diciendo barbaridades, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, cualquier persona que tenga sentido común no puede suponer otra cosa que es un disparate. Uh-huh. Ahora, algo que yo observaba, el anterior decreto se sancionó justo cuando estaba una situación también de negociación de la deuda y demás, y que estaba una delegación del fondo en la Argentina, el Fondo Monetario. Uh-huh. Y me llamó la atención que este decreto aparece en las últimas horas de la negociación sobre el tema del default y demás. Uh-huh. O son casualidades o son parte de la negociación los recursos del sistema, ¿no? Claro, decir, nosotros estamos dispuestos para pagar, sacar la plata de donde sea, y en este caso donde sea son los jubilados, es el ANSES. Exactamente. Eugenio, para terminar, ¿cómo está el problema en los geriátricos? Así, muy grave. Mira, recién estaba con un tema un geriátrico de Temperley con alrededor de 52 testeados. Sí. Y ya muchos con el coronavirus, y no aparecen los testeos cuando en forma sistemática, cuando no hay síntomas. Es decir, porque cuando ya tenemos a alguien con síntomas, un residente, un personal, es porque, y lo tenemos totalmente corroborado por los hechos, uh-huh, es porque ya circuló el virus en la comunidad geriátrica. Uh-huh. Eugenio, así que está pendiente. Así que bueno, ahí digamos que también le empezaron a entrar tarde a los geriátricos y todavía no le entraron a todo, porque esto creo que al comienzo de la pandemia te lo escuché decir a vos. Desde marzo estamos con esto, sí. Desde marzo. Nosotros hablamos ya hace más de un mes con vos, y hablaba de este tema y anteriormente también. Bueno, yo te agradezco mucho la comunicación y ahora lo que queda en claro es que hacen otra presentación judicial cuando se pueda, ¿no? No, la semana que viene, La porque es por vía informática, así que entre lunes y martes ya la estamos preparando. Nos reunimos ayer con Andrés Gil Domínguez y con Adrián Trócoli y ya hacemos la ampliación de la demanda que ya está en la corte. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande, Un Eugenio. fuerte abrazo, gracias por ti. Gracias. Hablábamos con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. Esta situación complicada que están atravesando los adultos mayores y tal cual decía, creo que a muchos no les interesa este tema. Yo les recuerdo algo a todos, ¿eh? Que hay dos certezas. O te morís o llegás a viejo. Y si llegás a viejo con estas jubilaciones, después te morís. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá con los locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, acá estamos. Bueno, ¿cómo la llevas? No, 61 días, ¿viste? Ya está, ya me olvidé, es la nueva Claro. normalidad. En un principio, yo digo, no, Es eso, es la nueva normalidad. Los primeros días era, no sé, escribía, hacía como un diario, como diciendo, bueno, a ver, como predicciones que iba tomando. Y ahora no, tipo, llegué al día 10, desde el día 10 volví a escribir el día 40. Ya está, se volvió lo normal. Lo que sí, yo insisto, entre medio de tanto miedo que se quiere, que se inyecta, inclusive justificado por la gente, porque mismo ayer hablaba con un amigo a través de de un juego online que jugamos, y le dije, mira, me parece que hay mucho miedo infundado, e inclusive te manipulan números o te muestran lo que te muestran, los más terribles entre comillas, o cuando no son terribles los números, de alguna manera te los masifican, como que te dicen, che, ya se acumularon 300 muertos. Bueno, pero avisa que en el último día fueron 3 y fue el número más bajo en semanas y semanas. Claro. Sí, el papel de los medios, ¿no? Igual en los medios ya se empieza a instalar y se va a instalar fuerte el tema de todos los problemas que trae el aislamiento. Sí. ¿No? Es decir, problemas psicológicos, ni que hablar. Los problemas económicos, ese es el tema. Es. Viste, ahí cuando hablábamos con César Latorre, también, bueno, muchos te dicen, bueno, hay que, acá se abrió mucho la cuarentena, pero si no le das a la gente plata para que pueda comer, y se va a abrir sola, se va a abrir, claro, de hecho. Tal cual. Lo tenés en diferentes cosas y diferentes lugares, lo ves, ¿no? Lo ves la cantidad de cartoneros que hay después de que tuvieron que hacer un pacto con el gobierno de la ciudad. Pero por otro lado, hablo de los cartoneros porque viste que en un momento se decía que era solo los grupos económicos que querían que se abra la pandemia. Bueno, los grupos económicos, por supuesto, ayer en Volkswagen estaban chochos, abrieron con la mitad del personal, con personal suspendido, le van a dar la plata, le va a bancar una parte de los salarios al gobierno. Sí. Bueno, los grupos económicos nunca tienen problema. El problema está en el bolichero, en el cartonero, en todo aquel que si no sale a hacer algo no come, ¿no? Tal cual. Pero por otro lado, tenés el tema en las villas, que sí, es un tema muy fuerte. Está bien, está ahí, bastante controlado. Hoy me enteré que alguna gente que conocemos que había estado con coronavirus en las villas ya les están dando de alta. Bueno, es un problema, va a haber problema en otras villas, va a haber problema en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que dar marcha atrás, si se daría marcha atrás acá, va a ser un serio problema. Porque una marcha atrás va a ser con la policía y con la fuerza de seguridad teniéndote que obligar a entrar a tu casa, y creo que eso que pasó al principio, hoy no sé si la gente se lo va a bancar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. No sé si se lo va a bancar. Bueno, de entre paréntesis, hasta los últimos números que yo tenía más de 12 muertos ya en las villas y 155 muertos en toda la ciudad. Bueno, Camilo, ponemos un tema y después venís con... Me parece muy bien. ¿Con la columna? Me parece muy ¿Tenés bien. Algo? Dos recomendaciones. Todavía no, es tan linda la década del 40 en lo que respecta a cine, que me quedé en la década del 40. Tengo dos recomendaciones, las dos en YouTube, para que no se anden tirando plata por ahí. Bueno, vamos a un tema, dale, Camilo. Be it. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, buen tema, Camilo. Temón. Sí, impresionante. Bueno, vamos a lo tuyo. ¿Qué nos recomendás, viejo? Vamos al cine. Vamos a seguir haciendo un repaso por distintas décadas. Como siempre, por una cuestión ya de un fanatismo un poquito preocupante, no puedo dejar de hablar de policiales. Siempre de alguna manera termino volviendo al cine negro, sobre todo de los años 40 y demás, como bueno, anticipé antes del tema que iba a hablar, ¿no? En un principio, así como hablamos de Ciudadano Kane, que tiene algunos elementos, ¿no? Y hablamos de cómo se empezó a modernizar de alguna manera el cine, como fue la primera gran película moderna, utilizando muchos efectos prácticos a la hora de crear el verosímil, así como se hacen tantas películas, pero así también cómo empezaron a utilizar techos para marcar las dimensiones y para poner a los personajes en conflicto con sus espacios. Marcamos varias situaciones, bueno, todo esto de a poquito empezó a implementarse. Y llega a interiorizarse completamente ya con el cine y con la televisión a color. Ya estamos hablando en los años 60 más o menos, ¿no? Llegando o pasando los años 60. De por medio no significa que a partir de ahí todas las películas fueron igual. Hoy sí. Llegamos a una etapa en que de alguna manera se explotan tanto los espacios en el cine que es muy difícil ver una película en la cual no haya techos, en la cual se utilice un set tan amplio, digamos, que se ilumine tan de arriba. Inclusive es ahora no recuerdo bien cuál es el nombre técnico, pero era una característica de la época iluminar a los actores con luces duras bien de arriba, e inclusive muchos historiadores del cine decían que parecía que no eran protagonistas los actores de las películas, sino su pelo, porque directamente les daba las luces duras, daban tanto en el pelo que seguramente estaban engominados, peinados y demás, y brillaban como si fuese un árbol de Navidad con lucecitas, ¿no? Pero bueno, después se cambiaron los métodos y todo fue evolucionando. De todas formas, hoy, por ejemplo, si uno ve, no sé, un formato sitcom con risas y todo eso, se siguen utilizando esos sets abiertos sin techo. Así que no es algo que murió, no significa que a partir de ahí hubo un quiebre y todo fue así. ¿Por qué digo esto? Porque años después se siguieron haciendo, por ejemplo, policiales, como los dos que voy a traer ahora, que son del año 44 y 45, ya 3 y 4 años después de Ciudadano Kane, y seguían utilizando estos dos métodos de iluminación. Sea iluminación directa, donde los pelos de los actores y las actrices brillaban, así como también de rebote, para que sea un poco más suave todo y tratar de esconder un poco esto, ¿no? Para que no brillen tanto las pelucas, porque también hay, se dice que, bueno, nada, actores y actrices que han usado peluquines y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, era un dato de color. Vamos a entrar en la recomendación en sí, que no marcan un antes y un después, así como lo fue el Ciudadano Kane. Trato de sacarla, de separarla de esa importancia, pero sí son dos películas que son ejemplos de lo que era el policial en ese momento, ¿no? Ejemplo de lo que era el cine negro norteamericano durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se dejaba de querer una búsqueda. Se dejaban de buscar historias realistas de alguna manera y sino dar algo más más complejo, ¿no? Segunda Guerra Mundial, nada. Podemos hablar hoy sí, años después podríamos hablar de buenos y de malos en su momento, mismo acá en Argentina, como que la visión era, me imagino, estaba un poquito distorsionada. No sé en qué momento se habrá manifestado el país como aliado, ¿no? Pero bueno, a eso es a lo que voy. Se empezaba a percibir de alguna manera que no todo era blanco o negro, no todo era bueno o malo, que había grises en la vida. Y en el cine llegan esos grises a través de los policiales, a través del cine negro, donde teníamos protagonistas que, lo he dicho en otros programas, que eran malos por ahí, malos entre comillas, que por ahí tenían buenas intenciones, pero de alguna manera mirábamos lo que hacían a la cantidad de gente que mataban y que torturaban para interrogar y conseguir una pista, y vos decís, che, te estás, querés agarrar a un asesino, pero vos sos peor al final, loco, pero así todo quiero que lo agarres al otro asesino. Así que bueno, entramos en ese policial, y en ese juego, digamos, de medio perverso, surge una figura que es necesaria a la hora de hablar de este cine, que es el gran señor Alfred Hitchcock, que bueno, hizo una cantidad de películas impresionantes donde está muy metida este juego perverso, podríamos decir, ¿no? Desde Psicosis, desde Vértigo o con La Muerte en los Talones, North by Northwest, que son sus películas más más aclamadas, ¿no? Pero hay algunas, porque él hizo un montón, escribió, dirigió, produjo, hizo de todo. Desde que es cooptado por Hollywood en los años 30, a partir de ahí no deja de trabajar él. Él es inglés, pero cae a Hollywood y no se va nunca más, no deja de trabajar jamás y pasa a ser uno de los mejores directores de la historia por cómo empieza a aprovechar la cámara visualmente y cómo él encierra a los personajes, con o sin techo, más allá de los decorados y demás, cómo los encierra en situaciones que son moralmente complejas, ¿no? Así que la primera recomendación que tenemos es del año 1945 del señor Alfred Hitchcock, que es Spellbound. La pueden encontrar en YouTube como Recuerda, con Gregory Peck y, no recuerdo el nombre, Ingrid Bergman. No me salía el nombre. Casi digo Ingmar Bergman y nada, me iba a un director. La pueden encontrar la película como Recuerda, protagonista Gregory Peck. Nada, no, ya estuve hablando muchísimo implícitamente de la película porque es esto que abarca, ¿no? Tenemos un asesinato, tenemos idas y vueltas, tenemos al protagonista de alguna manera peleando con su pasado, tratando de recordar qué es lo que había pasado con su mujer. Son todas temáticas muy metidas en lo que es el cine negro, que convengamos que es muy recurrente también, ¿no? Que en general suele haber un detective o suele haber una persona común que tiene que asumir el papel de detective para descubrir algo, hay algún matrimonio roto tal vez en el medio. Todo esto describe a la perfección a Spellbound, a Recuerda, que si la buscan así, Recuerda Alfred Hitchcock, la van a encontrar en YouTube completita, subtitulada, con todos los chiches para que la puedan disfrutar. Y esa es la primera de las dos recomendaciones. Muy buena esa película, me gustó mucho. Bueno, a mí me gusta ese cine. La segunda, otra película de cine negro, en este caso un director que hablamos hace un par de semanas cuando hablamos de Metrópolis, que es Fritz Lang, director alemán también. En esa época empezó a crecer tanto Hollywood que empezó a cooptar a un montón de directores de todo el mundo y todos venían a trabajar acá. Todos iban a trabajar allá. Si uno empieza a ver y empieza a revisar clásicos de Hollywood, ve quiénes las dirigían y en general solían ser. Había un montón de directores, enormes directores norteamericanos, como por ejemplo John Ford, sin ir más lejos, pero todo aquel que podía cooptar Hollywood, que veían cruzando el océano, o mismo, va, en Sudamérica no, porque no había mucho, pero no, o sea, el mercado como sudamericano funcionaba en sí mismo, ¿no? Como que no había mucha llegada, por ejemplo, de cine argentino allá, de cine, no sé, brasilero allá y demás. Sí hubo directores argentinos en Brasil y brasileros acá, por ejemplo, pero no uno en Norteamérica. Si hubo algún caso, es un caso muy esporádico. Pero directores europeos que terminan migrando en Norteamérica para hacer cine en Hollywood, películas de estudios, decenas, y me animo a decir que centenares de casos. Así que bueno, estaba hablando de Fritz Lang, que ya lo habíamos traído hace un par de semanas por Metrópolis. En la cual Metrópolis es una película de ciencia ficción, una película con cierta, podríamos decir, que encara distintas temáticas de clase, que así como habíamos hablado en su momento, se metía con de alguna manera la mecanización que hay sobre el obrero, cómo es la explotación que hay sobre el obrero, pero en este caso se aleja de eso. Dos décadas después se mete en el cine negro y hace La Mujer del Cuadro, La Dama del Cuadro, The Woman in the Window, que también por este nombre, La Dama del Cuadro, la encuentra en YouTube. Que inclusive, si la googlean, la película tuvo un remake hace muy poco que no le fue muy bien. No la vi, no me gasté en verla tampoco. Pero la verdad que también, de nuevo lo mismo, parece una especie de no sé si remake, porque La Ventana Indiscreta de Hitchcock, que tenemos también, tenemos a Cary Grant, creo que sí, creo que es Cary Grant, tenemos a Cary Grant lisiado mirando a través de una ventana y empieza a espiar a los vecinos y demás. Bueno, acá tenemos algo similar con una mujer que desaparece. Y empieza la búsqueda, tenemos de nuevo la búsqueda de un personaje tratando de reconciliarse con su pasado, reconciliarse consigo mismo también, jugando entre comillas al detective, queriendo encontrar a alguien que ha desaparecido y demás. Así que de nuevo tenemos estos elementos del cine negro que está muy bueno verlos desde esta perspectiva, porque permite identificar qué es lo que de alguna manera entre comillas como que garpaba en esa época. Los 40, los saliendo de los 30, 40, 50 eran necesarios los policiales y se hacían cientos de policiales por año, y la verdad que ver una película de tipos que sabían y tenían tan claro cómo hacer su laburo como Hitchcock y Fritz Lang, ver un par de policiales de ellos de la época es algo muy interesante para ver qué es lo que se consumía, ¿no? Qué es lo que atraía a la gente. Hoy por ahí atrae otra cosa a nivel cine. No sé, superhéroes, por ejemplo, que llevan un montón de gente. En su momento, esto era lo que llevaba a la gente al cine, y hoy es material de estudio, ya que marcan el nacer y el apogeo absoluto de un género que hoy mismo está vivo, y hoy mismo hay directores que se encargan de tener estos, de hacer y de realizar este tipo de historias, ¿no? Así que algo que va a vivir por siempre, y mismo inclusive es un género muy adaptado por series, porque se ve que hay series por todos lados de asesinatos, de desapariciones, de juicios y demás, y sigue teniendo muchísimo éxito. Así que ¿qué son ya? 70 años o casi 80 años de... no, 80 años ya de los años 40. Nada, el policial era lo más consumido, así que qué mejor manera de meterse en este género, meterse en esta década, con Alfred Hitchcock y con Fritz Lang. Decimos de nuevo, Spellbound, Recuerda, la encuentran por Recuerda, de Alfred Hitchcock, y La Dama del Cuadro, The Woman in the Window, la encuentran por Fritz Lang, así las dos en YouTube. Completitas, subtituladas, con todos los chiches. Así que disfruten. Gracias, no, Camilo. No les va a gastar ni un peso, ¿viste? Venimos bien. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Pásenla bien. Espero que les haya gustado el programa. Fue un programa bastante intenso. Chau.